Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho, en Él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben, les da el ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de la sangre ni de la carne, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó con nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abía, que tenía una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Estando él de servicio ante Dios en el turno de su clase, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso, cuando se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y se llenó de miedo. Pero el ángel le dijo: deja de temer, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan, y será gozo y alegría para ti, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, y será lleno de Espíritu Santo desde el seno de su madre. Convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios, y le precederá con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, y a los indóciles a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo conoceré esto? Pues soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia. He aquí que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que se verifiquen estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se retrasase tanto en el santuario. Y cuando salió, no podía hablarles, comprendiendo ellos que había tenido alguna visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció. Cumplidos los días de su ministerio, se marchó a su casa. Algunos días después, concibió Isabel, su mujer. Durante 5 meses se mantuvo retirada y decía: he aquí lo que ha hecho el Señor cuando quiso borrar mi oprobio entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando junto a ella, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. A estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. Y le dijo el ángel: deja de temer, María, porque has encontrado gracia ante Dios. concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y llamado Hijo de Dios. He aquí que Isabel, tu pariente, ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. María, por su parte, en aquellos días se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo a grandes voces: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Porque he aquí que tan pronto tu saludo sonó en mis oídos, el infante saltó de alegría en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho cosas grandes el Omnipotente. Es santo su nombre. Su misericordia va de generación en generación para los que le temen. Ha empleado la fuerza de brazos. Ha confundido a los engreídos en el pensamiento de sus corazones. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ha recibido a su siervo Israel acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al octavo día, fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, se llamará Juan». Y le dijeron que no había en su familia ninguno que se llamase así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron admirados. Su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: «Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y rescatado a su pueblo. Y ha suscitado para nosotros un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santa alianza, del juramento que juró a Abraham, nuestro Padre, para concedernos que, liberados de las manos de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia delante de Él, toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación en la remisión de sus pecados. Obra de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visitará naciendo de lo alto, para iluminar a los que están en las tinieblas y en las sombras de la muerte, y para guiar nuestros pasos en el camino de la paz». Estando desposada María, su madre, con José, antes de que convivieran, se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. José, su marido, Siendo justo y no queriendo denunciarla, resolvió dejarla ocultamente. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir contigo a María, tu mujer, pues su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José, habiendo despertado del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su mujer, y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este es el primer censo hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. Subió también José desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y patria de David, para inscribirse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaba allí, se juntaba el tiempo de parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para él en la posada. Había en la misma región unos pastores acampados al raso y velando a su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de luz. Y ellos se llenaron de miedo. El ángel les dijo: Dejad de temer, pues os anunció una gran alegría que os será para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Y enseguida se juntó al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que él ama. Cuando los ángeles les dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en un pesebre. Y habiéndolo visto, manifestaron lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. A los 8 días, cuando debían circuncidarle, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio según lo ordenado en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Fue pues movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo establecido por la ley acerca de él, lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que tú has preparado ante la faz de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: He aquí que este niño está destinado para ser caído, resurgimiento de muchos en Israel. será signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada, ¿verdad? Muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda de 84 años. No abandonaba el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Llegó en aquel mismo momento y daba gloria a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los príncipes y a todos los escribas del pueblo, les preguntaba el lugar del nacimiento de Jesús. Ellos le contestaron: en Belén de Judá. Pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando aparte a los magos, se informó cuidadosamente de ellos en el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos al Belén les dijo: y cuando lo encontréis, avisadme para que vayan también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se marcharon. Y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que fue a posarse sobre el lugar donde estaba él. Al ver la estrella experimentaron una grandísima alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Luego, habiendo sido avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Después de que ellos le hubieron marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estad allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viendo que los magos se habían burlado de él, se enojó violentamente y mandó matar a todos los niños de Belén y de todo su territorio, de 2 años abajo, según el tiempo del que se había informado de los magos. Y se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Rama, llanto y lamento grande. Raquel lloraba a sus hijos y no quería ser consolada porque no existía. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Mas oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a morar a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas, que sería llamado Nazaret. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron, como era costumbre, para la fiesta, y pasados los días al regresar ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Creyendo que iba en la comitiva, anduvieron una jornada y le buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en busca suya. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verle, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto? Hijo, ¿por qué has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocupar los asuntos de mi padre? Y ellos no comprendieron lo que les decía. Descendió Jesús con él, fue a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Tenía Jesús unos 30 años. Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido al desierto bajo el influjo del Espíritu, donde durante 40 días fue tentado por el diablo y vivía entre las fieras. No comió nada durante aquellos días y acabados tuvo hambre. Acercóse el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó consigo a Jerusalén, a la ciudad santa, y habiéndolo colocado en el pináculo del templo, le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Escrito está: te encomendará a sus ángeles que te guarden, y te llevarán en las manos para que no tropiece tu pie con una piedra. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo le llevó consigo a un monte muy alto. Le mostró en un instante todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: te daré todo este imperio y la gloria de estos reinos porque me han sido entregados. Los doy a quien quiera. Si pues te postras ante mí, todo será tuyo. Retírate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Y llegaron los ángeles y le servían. He aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres profeta? No. Pues, ¿quién eres para dar respuesta a quien nos envía? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy una voz que grita en el desierto. ¿Estás en el camino del Señor? Entre los enviados había fariseos. Y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que no conocéis. Es el que viene después de mí, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas pasaron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizó. Al día siguiente, Juan vio a Jesús y a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un hombre y ha sido antepuesto a mí porque era primero que yo. He visto al Espíritu como paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió para darlo a conocer a Israel, sobre el que vea descender y posarse el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo vi. Y he dado testimonio de que es testimonio.